necesitas ayuda. A ti te basta con saber nadar. No eres de volar hacia la luna. Allí hay demasiada libertad. Trabajas pero no encuentras tesoro. ¿Qué sentido tanto madrugar? Tú quieres que este mundo sea otro, pero no te sabes explicar. Hablas en sueños entre mil parpadeos. Despiertas bañado en sudor, mucho antes que el despertador. Hablas en sueños entre mil parpadeos. Despiertas bañado en sudor, con un hilo de voz. El miedo hace que no brillen tus ojos. Los frotas pero todo sigue igual. La risa que tú ríes no es del todo una alegría natural. Cada vez que mueres en el alma, cambias de canal en el sofá. Hay una muchacha en una playa que ojalá pudieras abrazar. Hablas en sueños entre mil parpadeos. Despiertas bañado en sudor, mucho antes que el despertador. Hablas en sueños entre mil parpadeos. Despiertas bañado en sudor, con un hilo de voz. Parpadeos, despiertas bañado en sudor. Hablas en sueños entre mil parpadeos. Despiertas bañado en sudor, con un hilo de voz.